Por la Biblia sabemos que hemos sido creados a imagen de Dios. Y obviamente muchos de esos atributos no aplican a nosotros. E incluso los que sí, están en nosotros de forma limitada. Hoy vamos a hablar sobre cómo nuestra teología ha sobreenfatizado el poder de Dios y por consiguiente, cómo eso ha influenciado en nuestra conducta. Hola y bienvenidos a Lejadech, un podcast en donde exploramos la realidad desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 4 en donde hablaremos sobre los atributos de Dios. Para tener acceso a las notas de este episodio, visita lejadech.com. Lo escribes de esta manera: lejadech.com. En nuestra cultura occidental siempre nos hemos esforzado por interpretar a Dios como el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, omnisciente, el que todo lo sabe, y omnipresente, el que está en todo lugar y al mismo tiempo. Dios es el Señor y el mundo es su propiedad. Sin duda, esa es una declaración llena de justicia y verdad, y con ella también hemos llegado a conclusiones teológicas como esta. Ante su autoridad absoluta, todo se sujeta a su gobierno de manera pasiva. En la tradición de la Iglesia Occidental, Dios es presentado como aquel que lo transciende todo. Y obviamente ahí está contemplado nuestro mundo, el cual es un elemento temporal. Pero en ese mundo vive el hombre, un ser creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, si Dios es todopoderoso y con su poder Él lo gobierna todo, entonces el hombre, en la interpretación de su propia teología, se ha visto obligado a verse a sí mismo como amo y señor. Con esta imagen en su mente, el hombre se ha visto forzado a pararse frente a lo que él le llama su mundo y comenzar a ingeniarse formas para someterlo todo a su voluntad. Como Dios es el Señor y el poseedor de toda la creación, por lo tanto el ser humano se ha esmerado por convertirse en eso mismo con el fin de demostrar que él es la imagen de su Dios. Pero preguntémonos, ¿es Dios acaso solo poder y autoridad? La respuesta es no. Pero el hombre, al haber sobreenfatizado el atributo todopoderoso de Dios y al mismo tiempo minimizado otras de sus cualidades, ha generado dos problemas. En primer lugar, nos hemos quedado con una imagen incompleta de nuestro Creador y segundo, hemos creado una gran cantidad de problemas sociales. ¿Acaso Dios, además de lo que ya hemos nombrado, no es Él bondad? ¿No es Él la verdad? Amor, reconciliación, protector, proveedor, defensor del huérfano, la viuda y de los menos favorecidos? ¿O será que tú y yo solo llegaremos a parecernos a Dios en base al poder y la autoridad? Si lo piensas bien, ese es nuestro mayor problema. Hemos desarrollado una teología de la autoridad del hombre sobre su entorno y del hombre sobre el hombre. En esa teología hemos buscado constantemente el poder y hemos descuidado lo más importante. Básicamente, en nuestro intento de imitar a Dios como Señor y autoridad, nos hemos convertido en pequeños seres hambrientos de poder. Y lo más lamentable es que al tener una imagen incompleta de Dios, eso también afecta la forma en que vemos a los demás, a nosotros mismos, y llegamos así a una conclusión errónea de lo que es una forma adecuada de ver la vida. La teología es una espada de doble filo, porque en su dinámica posee el paralelismo entre lo que pensamos acerca de Dios y lo que creemos acerca de nosotros. Porque lo que pensamos de Dios es lo que afecta directa y objetivamente lo que decidimos hacer con nuestra vida. Entonces, cuando Dios es adorado y honrado con un énfasis excesivo en el poder, por encima de todas sus muchas otras cualidades, ¿Sabes qué es lo que pasa? Los humanos, con nuestra característica y limitada manera de pensar, concluimos que el poder es el elemento más importante en la vida de una persona. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Sin quitarle sus atributos de poder, pensemos en Dios como un ser interesado en las relaciones interpersonales. Un Dios que ama. Estos dos elementos, amor y relación, nos permiten tener una actitud que abandona el querer tener control por una de comunión con Él y de reciprocidad con el prójimo. Esto quiere decir que en nuestra individualidad podemos reflejar sabiduría, bondad y sentido de comunidad. Dios nos repite muchas veces en las Escrituras que Él es un Dios que está con nosotros y no sobre nosotros. El problema es que nos han predicado por mucho tiempo con demasiado énfasis en el poder de Dios y casi sin darnos cuenta hemos puesto ese elemento, el poder, por encima de todo lo demás. Sí, tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, pero además también tenemos un Dios que es mucho más que eso. ¿Por qué no dejamos de pensar únicamente en un Dios que desde las alturas con su poder lo controla todo y nos controla a todos? Y mejor formemos en nuestra alma la imagen del Dios que eligió hacerse carne y habitar entre nosotros. Que eligió la cruz, los clavos y el perdón. Tratemos de formarnos la imagen del Dios lleno de gracia y verdad, el pan de vida. Y entendamos que nuestro poder no está en dominar a nuestro entorno o a los demás, sino en nuestra capacidad de amar, restaurar y reconciliar al mundo con Dios.